Desde que acabó la primera ola de la pandemia, se ha culpado principalmente a los jóvenes del aumento de casos. Hoy salimos a la calle para ver qué opinan ellos. ¿Crees que son los jóvenes los responsables mayoritarios del incremento de contagiados? Creo que sí que somos los culpables mayoritariamente del repunte de casos porque somos los que menos miedo tenemos a la enfermedad y nos exponemos más. Claro que no, y el porqué es muy fácil, es simplemente que ellos dicen que menos de la mitad de los casos son por los jóvenes, entonces la mayoría de los casos no son por los jóvenes. Los jóvenes son los que están haciendo mal las cosas ante esta situación, ya que hay personas adultas y ancianos que tampoco están respetando las normas de seguridad ni el uso de mascarillas. En tu opinión, ¿cuál es la razón por la que los adultos culpan a este sector de la población? Bueno, yo considero que quien tiene la voz para adjudicar responsabilidades no somos precisamente los jóvenes y que es muy fácil ver los problemas o los defectos en sectores ajenos y mucho más difícil verlo en los propios y que por eso se tiene esa idea, pero que en realidad no es reflejo de la realidad. En mi opinión, los adultos siempre nos suelen culpar porque los jóvenes tenemos la fama de salir de fiesta, porque nos gusta la fiesta y porque tenemos muchos amigos y siempre estamos con ellos. Pues creo que es muy fácil señalar a los jóvenes como culpables de las nuevas olas o rebrotes de la pandemia. Creo que somos el blanco fácil y lo vamos a ser siempre, y aunque tengamos mucha más conciencia y mucha más responsabilidad que otros. Y estas son algunas de las opiniones de la población.